Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Amigas, amigos, amigues, bienvenidos a La Voz de Buda en esta emisión especial de Halloween, segunda parte. Ya la semana pasada estuvimos dándole también aquí algunas rolas de Halloween, pero en esta emisión nos vamos a clavar por un lado todavía más densón. ¿Qué onda, Cuco? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, amigos y amigas del 102.3 FM? Aquí estamos en La Voz de Buda y en esta emisión especial, bueno, la segunda emisión especial de Halloween, vamos a tener música bastante interesante. Quédese para que escuche un poquito de música distinta como la que acabamos de escuchar ahorita en introducción. ¿Cómo se llama? Lostmord, sí. Está bastante interesante. Quédese aquí con Benny y conmigo aquí en La Voz de Buda. Lo que escuchamos ahorita se llamó Ixchar, que es el nombre como de un demonio. Ajá. Y es del álbum El Alma Monstruosa, se llama, de 1992. Lostmord o Lustmord, como le quieran llamar, es alguien que comienza por allá en los 80s, proyecto de Brian Williams o Brian Lostmord, como le quieran llamar. Un proyecto de dark ambient industrial, de atmósferas asfixiantes y lúgubres. Por ahí empezó por un lado más oscuro, ya después se fue también a la onda drone oscura, pero menos diabolicona, ¿no? Esto que escuchamos ahorita, pues, it is the night of the demon, dice, ¿no? Hey, está suave. It's the night of the demon. Ixchar, dice el álbum. Les leo un cachito de lo que dice sobre Ixchar. Ixchar debería verse como un camino para alcanzar un estado caótico del ser, un estado mental donde uno ha dejado atrás todo lo humano y divino, entrar en la locura. Por ahí va más o menos esto de Ixchar de 1992. Y vamos a continuar ahora con un proyecto que ha permanecido muy misterioso para mí, porque lo descubrí en un blog, recuerdo, hace ya algunos años. Bajé, leí algo, ya no recuerdo muy bien qué leí, pero bajé el disco nomás por curiosidad y la verdad que me sorprendió mucho, sí. en buen plan, porque pocas veces me he encontrado con música tan oscura y tan ominosa, podríamos decir, sin necesidad de recurrir como a cosas, a gritos, ¿no? O a lo más evidente que podríamos relacionar con lo horroroso, ¿no? Y esto me sorprendió en buena onda. No sé más de Perfect, la verdad no he buscado en Discogs, he buscado en los blogs, ya no he encontrado más información sobre este proyecto llamado Perfect. Y pues vamos a escuchar ahorita algo que se llama Safe Obedient, del álbum Abuso Sensorial, del año 2010. Aquí seguimos entonces, estamos en La Voz de Buda, edición especial de Halloween. Thank you. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Estamos en La Voz de Buda y lo que acaban de escuchar ahorita es de una agrupación de por allá de los 80s de ambient dark llamada Zdenka Bazin o Bazan. Es un proyecto pues de culto ahora, liderado por Claude Escarmand. La rola o este segmento, digamos, no tiene nombre, viene englobado en un conjunto de piezas llamadas Guanajuato, nada más. Seguramente por las momias de por Guanajuato, las momias, ¿no? Y bueno, pues es de los 80s, la verdad no sé de qué año exactamente, no lo sé. ¿Cómo viste ahorita esto, Cuco? No, está interesante, ¿eh? ¿Sabes qué? La que sí está, bueno, que me gustó más es la de Perfect. Ándale. Se me hace un proyecto muy interesante, muy de película, ¿no? Muy de como de ambiente de película de terror, muy padre. Y Y es lo que vamos a estar escuchando toda esta noche. Vamos a estar escuchando, bueno, una hora de música de este tipo. Así ¿no? es. Para que la gente se vaya poco a poco ambientando. Así es, porque ahorita viene lo mejor. Vamos a virar ahora hacia el terror, pues no tanto de del ocultismo ni de seres extrahumanos, sino de ese horror totalmente humano que es la guerra, ¿no? Así es. Que es de las cosas más terribles que vivimos como humanidad. Esplendor Geométrico sabe algo de eso y sacaron por allá el primer álbum, segundo, no recuerdo bien, de 1982, una rola que se llama Amor en Mauthausen. Mauthausen era un campo de exterminio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la pieza habla por sí sola, es muy fuerte y es habla en tono sarcástico, obviamente, ¿no? Este título de Amor en Mauthausen, porque pues bueno, escucharán ahorita como por dónde va este Esplendor Geométrico, que es un proyecto que empezó desde los 80s, continúa aún, liderado por Arturo Lanz, y ya después se le unió Saverio Evangelista en los 90s, pero este proyecto viene desde los 80s, Arturo Lanz fue parte de Aviador Drone, un grupo importantísimo de España, y después funda este proyecto Esplendor Geométrico, de los grupos industriales más importantes que podamos escuchar, un industrial poderoso, duro. En sus inicios exploraba un lado muy oscuro, más relacionado con la muerte, y luego viraron hacia un rollo más industrial, más alienante y más tribal, más postapocalíptico, ¿no? Pero esto que escucharemos ahorita entonces es del 82. Seguimos aquí en La Voz de Buda. We'll be right back. Esto es La Voz de Buda, otra dimensión del sonido. Coming to Now se llamó el proyecto que escuchamos ahorita, The Call to Kia, el llamado hacia, pues seguramente alguna deidad oscura por ahí. Esto viene en una compilación que se llama Los Arcángeles del Sexo Dominan la Destrucción del Régimen. ¿Qué tal, De por allá de 1985. Fíjate, en los 80 se exploró mucho este lado, sí, este lado como demoníaco, satánico, ¿no? Anduvo muy en boga en, dentro de la comunidad, obviamente medio alternativona, ¿no? Pero planteaban universos bien interesantes, universos sonoros oscuros, sí, bien oscuros, bastante interesantes. Y bueno, algunos sí le hacían al ocultismo, ¿no? Aleister Crowley era como de los seguidores ahí más fervientes, ¿no? Fíjate que sí, que en los 80 hubo un movimiento gótico muy fuerte, o sea. Hay que recordar que, pues, por ejemplo, The Cure y todo esto, todo este movimiento acá gótico empieza en los 80s y tuvo su momento más álgido, pues, ¿no? En el 87, por ahí es donde ya eran mucho. Por ejemplo, en Ciudad de México es lo gótico es ya es algo establecido, pues, ¿no? Uh-huh. Que empezó en esa época. En otras partes de Europa, pues, obviamente está más, ¿no? Pero aquí en México esto viene explotando. Como en el 87 es cuando ya se queda formalmente como un movimiento underground. Así y este es. y ya puedes ver incluso en el tianguis del Chopo puedes ver acá gente haciéndote colmillos, haciendo sí. colmillos y mucha gente dark ahí en por ejemplo en el Chopo, por ejemplo, pues. Sí, me ha tocado ver incluso gente que se inyecta los ojos para tener todo, sí, como sangre, todo, ¿no? El ojo negro. Ajá. También. Sí, sí, aquí también, pero... Muy impresionante. La otra vez vi un chaval, pero rojo, güey. Ah, órale. En Ciudad de México, lo blanco se lo puso como en rojo, güey. Bueno, y así andaba yo la semana pasada. Más o menos. Pues esto que les digo que viene en esta compilación ya famosa, ¿no? De Los Arcángeles del Sexo. Y una, les leo dos renglones que vienen en la información del cassette, porque todos los rolas van en esta línea más bien, ¿no? Dice, soy el señor de la doble vara del poder, la vara de la fuerza de Kofnia, pero mi mano izquierda está vacía, pues he destruido un universo y nada queda. O sea, aniquilación total. Y bueno, todo esto venía porque estas gentes de los 80, estos morros de los 80 venían, son hijos de pura gente de la posguerra, pues. Uh-huh. Y venían de un ambiente lúgubre, muy sórdido, donde no veían futuro, pues. Uh-huh. Y donde veían todo este imaginario oscuro o oscurantista, uh-huh. pues. Veían en él algo interesante a explorar, ¿no? Por sí, ahí. Sí, sí. Sí, pues totalmente el caos, pues, ¿no? Así es. Pues vamos a seguir ahora con algo interesante, algo de Coil. Ya lo hemos escuchado por acá, este Coil, el proyecto de John Balance y Peter Christopherson, quienes pues ya ambos pasaron a otro plano de la existencia. Vamos a escuchar una rola que se llama The Halliwell Hammers, los martillos de Halliwell. Y es interesante esto, la historia que hay detrás de esto, porque este amigo, Kenneth Halliwell, a quien hace mención, pero se llama The Halliwell Hammers la rola, era un actor, escritor y artista del collage británico que por allá a finales de los 60s asesina a su pareja, eran gay. Asesina a su pareja, un amigo que se llamaba Joe Orton, de 9 martillazos en la cabeza. Le propina 9 martillazos, no muere inmediatamente, queda ahí todo medio fregadón. Y después él se suicida tomándose unos somníferos, ¿no? Entonces, una historia bastante sórdida allí que Coil retoma en esta rola. No conformes con una, hacen 3 rolas bajo el mismo nombre de Halliwell Hammers. Esta es la número 2, la que vamos a escuchar ahorita. Y viene en el álbum Worship the Glitch de 1990. 95 es el álbum lleva por nombre Elf versus Coil, que a final de cuentas es el mismo Coil, nada más que Elf utilizaban uh-huh. ellos el nombre este de Elf para aludir a los proyectos que estas cosas que surgían de repente con manejando el hardware y que no tenían como mucha idea de que cómo le hicieron, pero de repente salió algo interesante y por ahí se fueron, ¿no? Por eso es que le pusieron Elf versus Coil. Pues vamos a escuchar entonces de Halliwell Hammers número 2. Aquí estamos en La Voz de Buda. Okay. Esto es La Voz de Buda. Otra dimensión del sonido. Despiertan los muertos a la oscuridad del silencio, dice Jorge Reyes. Con esta pequeña pieza que acabamos de escuchar, titulada Hekura, que es una palabra de origen Yanomami, un pueblo que habita en la Amazonia. Hekura se refiere a los espíritus que habitan en la naturaleza, a quienes los chamanes pueden invocar y comunicarse con ellos para mantener el equilibrio entre el mundo humano y el espiritual. Por ahí va más o menos Hekura. Esto es del álbum de 1986 titulado Komala, inspirado evidentemente en la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Un viaje sonoro por el inframundo, un álbum casi demencial, denso y oscuro, donde impera la desesperanza. Más o menos por ahí lo describen. Este álbum es icónico dentro de la carrera del mexicano Jorge Reyes. Y antes de eso escuchamos a Diamanda Galás con una pieza cortita que se llama He Shook Die del álbum Shrey X de 1996. Este álbum son grabaciones en vivo y constan básicamente de la voz de Diamanda Galás, en ocasiones intervenida con algunos efectos. Esto se grabó casi todo el álbum en Knitting Factory de Nueva York. Es de lo más extremo de Diamanda Galás, esto por su crudeza y su concreción ¿no? La utilización de la voz al máximo. Seguimos en la voz de Buda, entonces estamos en esta selección de Halloween, un poco densa, sí, pero interesante, por supuesto. Escucharemos ahora a Current 93, una agrupación liderada por David Tibet desde inicios de los años 80. Hay que recordar que David Tibet formó parte de Psychic TV, esta agrupación de Genesis Piorich, un tiempito nada más, y luego hizo Current 93. Esta pieza que viene, la que vamos a escuchar ahorita, viene en el que sería su primer álbum como tal, un álbum muy ominoso y oscuro de atmósferas rituales y siniestras, y con muchas referencias hacia el anticristo. Llamado From Broken Cross Locustus, del álbum Dogs Blood Rising de 1982. Escuchemos entonces a Current 93 y seguimos en esta emisión especial de Halloween en la voz de Buda. Bien qui nous sommes. hermano. Esto es La Voz de Buda, otra dimensión del sonido. Potente este track de Current 93 from Broken Crossed Locustus del álbum Dog's Blood Rising de 1982. Ya nos andamos yendo, el Cuco tuvo que salir un poco antes aquí de la cabina, me pidió que me despidiera de ustedes y agradezco al Cuco, agradezco al Paco también que preparó todo el set aquí para que lleváramos a cabo esta emisión especial de Halloween. Vamos a despedirnos con un track que, al igual que con Perfect, que escuchábamos al principio del programa, no hay mucha información sobre este proyecto, sobre los dos proyectos, y sin embargo creo que en algún momento escuché que Female y Perfect están relacionados, de alguna manera comparten algo, es una información que yo tengo por ahí rondando en la cabeza de manera constante, aunque no he podido constatarla con los años. De los ambientes más oscuros que me ha tocado escuchar, este de Female, que con este EP del año 2009 llamado Beach 1 y Beach 2, vamos a escuchar ahorita Beach 2, y bueno, generan ahí un ambiente muy muy ominoso, muy cinematográfico, por cierto, muy terrorífico, siniestro podríamos decir, y con esto nos despedimos entonces. Agradecemos que hayan escuchado La Voz de Buda y nos escuchamos la próxima semana con una emisión ya alejada del Halloween, pero igual de interesante. Gracias pues, buenas noches y feliz Halloween.